A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Mateo, capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Alguna vez ha notado que cuanto más tiempo pasa con alguien, mejor entiende a esa persona? Nuestra relación con el Señor Jesús es similar. Cuando tenemos una conexión cercana con Él, no estamos orando a una deidad fría y distante en algún lugar. En vez de eso, estamos hablando con el Dios que nos ama, nos sostiene y nos moldea a su propia imagen. Eso cambia nuestra manera de acercarnos a Él, ¿verdad? En el pasaje de hoy, Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de la transfiguración del Señor Jesús y estaban aterrorizados. Aunque la visión debe haber sido impactante, es como si los 3 hombres olvidaran por un momento que servían a un rey amoroso y perdonador. Aunque es importante venerar y respetar al Señor, no debemos tenerle miedo. Después de todo, es su gracia y amor los que hacen de Él un Salvador al que vale la pena seguir. Al acercarse a los 3 discípulos que habían caído al suelo, el Señor Jesucristo los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Ese es el tipo de Dios compasivo y personal al que rendimos culto, y debemos tener esa imagen en mente cuando pasamos tiempo con Él. Si le resulta difícil conectarse con Dios, recuerde que Él le ama, le perdona y se regocija cuando usted lo busca en oración.